Sin embargo, no me iba a estar la noche en éxtasis, y después de comprobar su estabilidad, imitando a Dio Fetente, me saqué los botines, que envueltos en un periódico me sirvieron de almohada, me envolví en la carpeta verde y dejándome caer en el fementido lecho resolví dormir. Indiscutiblemente era cama archipobre, un desecho de judería, la yacija más taimada que he conocido. Los resortes me hundían las espaldas, parecía que sus puntas querían horadarme la carne entre las costillas, la malla de acero rígida en una zona se hundía desconsideradamente en un punto, en tanto que en otro, por maravillas de elasticidad, elevaba promontorios y a cada movimiento que hacía el lecho gañía, chirriaba con ruidos estupendos a semejanza a un juego de engranajes sin aceite. Además, no encontraba postura cómoda, el rígido vello de la carpeta rascábame la garganta, el filo de los botines me entumecía la nuca, las espirales de los elásticos doblados me pellizcaban la carne. Entonces, ¡eh! ¡Diga, Dio Fetente! Como una tortuga, el anciano sacó su pequeña cabeza al aire de entre el caparazón de arpilleras. Diga, don Silvio. ¿Qué hacen que no tiran este camastro a la basura? El venerable anciano, poniendo los ojos en blanco, me respondió con un suspiro profundo, tomando así a Dios de testigo de todas las iniquidades de los hombres. Diga, Dio Fetente, ¿no hay otra cama? Aquí no se puede dormir. Esta casa es el infierno, don Silvio. El infierno. Y bajando la voz, temeroso de ser escuchado. Esto es la mujer, la comida. ¡Ay, Dio Fetente, qué casa esta! El viejo apagó la luz y yo pensé. Decididamente voy de mal en peor. Ahora escuchaba el ruido de la lluvia caer sobre el zinc de la boarda. De pronto me conturbó un sollozo sofocado. Era el viejo que lloraba de pena y de hambre. Y esa fue mi primera jornada. Algunas veces en la noche hay rostros de doncellas que hieren con espada de dulzura. Nos alejamos y el alma nos queda entenebrecida y sola como después de una fiesta. Realizaciones excepcionales. Se fueron y no sabemos más de ellas. Y sin embargo nos acompañaron una noche teniendo la mirada fija en nuestros ojos inmóviles. Y nosotros, heridos con espadas de dulzura, pensamos cómo sería el amor de esas mujeres con esos semblantes que se adentraron en la carne. Congojosa sequedad del espíritu, peregrina voluptuosidad áspera y mandadora. Pensamos cómo inclinarían la cabeza hacia nosotros para dejar en dirección al cielo sus labios entreabiertos, cómo dejarían desmayarse del deseo sin desmentir la belleza del semblante un momento ideal. Pensamos cómo sus propias manos trizarían los lazos del corpiño. Rostros. Rostros de doncellas maduras para las desesperaciones del júbilo, rostros que súbitamente acrecientan en la entraña un desfallecimiento ardiente, rostros en los que el deseo no desmiente la idealidad de un momento. ¿Cómo vienen a ocupar nuestras noches? Yo me he estado horas continuas persiguiendo con los ojos la forma de una doncella que durante el día me dejó en los huesos ansiedad de amor. Despacio consideraba sus encantos avergonzados de ser tan adorables, su boca hecha tan solo para los grandes besos. Veía su cuerpo sumiso pegarse a la carne llamadora de su desengaño e insistiendo en la delicia de su abandono, en la magnífica pequeñez de sus partes destrozables, la vista ocupada por el semblante, por el cuerpo joven para el tormento y para una maternidad. Alargaba un brazo hacia mi pobre carne. Hostigándola, la dejaba acercarse al deleite. En aquel momento don Gaetano volvía de la calle y pasó hacia la cocina. Miróme ceñudo, mas no dijo nada, y yo me incliné sobre el tarro de engrudo al tiempo que arreglaba un libro, pensando, va a haber tormenta. Ciertamente con intervalos breves el matrimonio reñía. La mujer blanca, inmóvil, apoyada de codos en el mostrador, las manos arrebujadas en los repliegues de la pañoleta verde, seguía los pasos del marido con ojos crueles. Don Miguel en la cocinita lavaba platos en un fuentón grasiento. Las puntas de su bufanda rozaban los bordes del tacho y un delantal de cuadros rojos y azules atado a la cintura con un piolín le defendía de las salpicaduras de agua. ¡Qué casa esta, Dio Fetente! He de advertir que la cocina, lugar de nuestras expansiones, estaba enfrentada a un letrinaje hediondo, era un rincón de la caverna tapiado a las espaldas de las estanterías. Encima de una tabla sucia, apelmazados con sobras de verduras, había pequeños trozos de carne y patatas, con los que don Miguel confeccionaba la magra pitanza del mediodía. Lo quitado a nuestra voracidad era servido a la noche, bajo la forma de un guiso estrambótico, y era Dios Fetente el genio y mago de ese antro hediondo. Allí maldecíamos de nuestra suerte. Allí don Gaetano se refugiaba a veces para meditar sombrío en las desazones que traía consigo el matrimonio. El odio que fermentaba en el pecho de la mujer terminaba por estallar. Bastaba un motivo insignificante, una nimiedad cualquiera. Súbitamente la mujer, embarada de un furor sombrío, abandonaba el mostrador y, arrastrando las chancletas por el mosaico, las manos arrebujadas en su pañoleta, los labios apretados y los párpados inmóviles, buscaba al marido. Recuerdo la escena de ese día. Como de costumbre, esa mañana don Gaetano fingió no verla, aunque se encontraba a tres pasos de él. Yo vi que el hombre inclinó la cabeza hacia cierto libro simulando leer el título. Detenida, la mujer blanca permanecía inmóvil. Solo sus labios temblaban como tiemblan las hojas. Después dijo con una voz que hacía grave cierta monotonía terrible: «Yo era linda. ¿Qué has hecho de mi vida?». Sobre su frente temblaron los cabellos como si pasara el viento. Un sobresalto sacudió el cuerpo de don Gaetano. Con desesperación le hinchaba la garganta, ella le arrojó estas palabras pesadas, salitrosas: «Yo te levanté. ¿Quién era tu madre, sin una bagaza que andaba con todos los hombres? ¿Qué has hecho de mi vida, vos?». «María, cállate», respondió con voz cavernosa don Gaetano. «Sí, ¿quién te sacó el hambre y te vistió?». «Yo, strunzo, yo te di de comer». Y la mano de la mujer se levantó como si quisiera castigar la mejilla del hombre. Don Gaetano retrocedió tembloroso. Ella dijo con amargura, en que temblaba un sollozo pesado de salitre: «¿Qué has hecho de mi vida, puerco? Estaba en mi casa como clavel en la maceta y no tenía necesidad de casarme con vos, strunzo». Los labios de la mujer se torcieron convulsivamente, como si masticara un odio pegajoso, terrible. Yo salí para echar a los curiosos del umbral del comercio. «¡Déjalo, Silvio!», me gritó imperativa. «¡Que oigan quién es este sinvergüenza!». Y redondo en los ojos verdes, dando la sensación de que su rostro se aproximaba como en el fondo de una pantalla, prosiguió más pálida: «Si yo fuera diferente, si anduviera por ahí vagando, viviría mejor. Estaría lejos de un marrano como vos». Callóse y reposó. Ahora don Gaetano atendía a un señor de sobretodo, con grandes lentes de oro cabalgando la fina nariz enrojecida por el frío. Exaltada por su indiferencia, pues el hombre debía estar habituado a esas escenas y prefería ser insultado a perder sus beneficios, la mujer vociferó: «No le haga caso, señor. ¿No ve que es un napolitano ladrón?». El señor anciano volvióse asombrado a mirar a la furia, y ella: «Le pide 20 pesos por un libro que costó 4. Y como don Gaetano no volvía las espaldas, gritó hasta que el rostro se le congestionó: «¡Sí, sos un ladrón, un ladrón!». Y le escupió su despecho, su asco. El señor anciano dijo, calándose los lentes: «Volveré otro día». Y salió indignado. Entonces doña María tomó un libro y bruscamente lo arrojó a la cabeza de don Gaetano, después otro y otro. Don Gaetano pareció ahogarse de furor. De pronto arrancóse el cuello, la corbata negra y arrojóla al rostro de su mujer. Luego se detuvo un momento como si hubiera recibido un golpe en las sienes y después echó a correr. Salió hasta la calle, los ojos saltándole de las órbitas y parándose en medio de la vereda, moviendo la rapada cabeza desnuda, señalándola como un loco a los transeúntes, los brazos extendidos, le gritó con voz desnaturalizada por el coraje: «¡Bestia! ¡Bestia! ¡Bestión!». Satisfecha, ella se allegó a mí: «¿Has visto cómo es? No vale, canalla. Te aseguro que a veces me dan ganas de dejarlo». Y tornando al mostrador, se cruzó de brazos, permaneciendo abstraída, la cruel mirada fija en la calle. De pronto: «Silvio, señora». «¿Cuántos días te debe?». 3, contando hoy, señora». «Toma». Y alcanzándome el dinero, agregó: «No le tenga fe, porque es un estafador. Estafó una compañía de seguros. Si yo quisiera, estaría en la cárcel». Me dirigí a la cocina. «¿Qué te parece esto, Miguel?». El infierno, don Silvio. ¡Qué vida, Dio Fetente! Y el viejo, amenazando la altura con el puño, exhaló un largo suspiro, después inclinó la cabeza sobre el fuentón y siguió mondando patatas. ¿Pero qué vienen esos burdeles? Yo no sé, no tienen hijos, él no sirve. Miguel, diga, señora. La voz estridente ordenó. No hagas comida, hoy no se come. A quien no le guste, que se mande a mudar. Fue el golpe de gracia. Algunas lágrimas corrieron por el ruinoso semblante del viejo famélico. Pasaron unos instantes. Silvio, señora. Toma, son 50 centavos. Te vas a comer por ahí. Y arropándose los brazos en los repliegues de la pañoleta verde, recobró su fiera posición habitual. En las mejillas lívidas, dos lágrimas blancas resbalaban lentamente hacia la comisura de su boca. Conmovido, murmuré. Señora. Ella me miró y sin mover el rostro, sonriendo con una sonrisa convulsiva por la extraña, dijo. Anda, y te volvés a las 5. Aprovechando la tarde libre, resolví ir a verlo al señor Vicente Timoteo Sousa, a quien había sido recomendado por un desconocido que se dedicaba a las ciencias ocultas y demás artes teosóficas. Presioné el llamador del timbre y permanecí mirando la escalera de mármol, cuya alfombra roja retenida por caños de bronce mojaba el sol a través de los cristales de la pesada puerta de hierro. Reposadamente descendió el portero, trajeado de negro. ¿Qué quiere? ¿El señor Sousa está? ¿Quién es usted? Astier. Sí, Astier. Silvio Astier. Aguarde, voy a ver. Y después de examinarme de pies a cabeza, desapareció tras la puerta del recibimiento, cubierta de luengas cortinas blanco-amarillas. Esperaba afanado, con angustia, sabedor que una resolución de aquel gran señor llamado Vicente Timoteo Sousa podía cambiar el destino de mi mocedad infortunada. Nuevamente la pesada puerta se entreabrió y solemne me comunicó el portero. El señor Sousa dice que se allegue dentro de media hora. Gracias, gracias. Hasta luego. Y me retiré pálido. Entré en una lechería próxima a la casa y sentándome junto a una mesa pedí al mozo un café. Indudablemente, pensé, si el señor Sousa me recibe es para darme el empleo prometido. No, continué. No tenía razón para pensar mal de Sousa. Vaya a saber todas las ocupaciones que tenía para no recibirme. ¡Ah, el señor Timoteo Sousa! Fui presentado a él una mañana de invierno por el teósofo Demetrio, que trataba de remediar mi situación. Sentado en el hall, alrededor de una mesa tallada de ondulantes contornos, el señor Sousa, brillantes las descañonadas mejillas y las vivaces pupilas tras de los espejuelos de sus quevedos, conversaba. Recuerdo que vestía un velludo de sabillé, con alamares de madre perla y bocamangas de nutria, especializando su cromo del rastacuore, que por distraerse puede permitirse la libertad de conversar con un pobre diablo. Hablábamos y refiriéndose a mi posible psicología decía, remolinos de cabello, carácter indócil, cráneo aplanado en el occipucio, temperamento razonador, pulso trémulo, índole romántica. El señor Sousa, volviéndose al teósofo impasible, dijo, «A este negro lo voy a hacer estudiar para médico. ¿Qué le parece, Demetrio?» El teósofo, sin inmutarse. «Está bien, aunque todo hombre puede ser útil a la humanidad, por más insignificante que sea su posición social. ¡Ja, ja! ¡Usted siempre filósofo!» Y el señor Sousa, volviéndose a mí, dijo, «A ver, amigo Astier, escriba lo que se le ocurra en este momento». Vacilé. Después anoté con un precioso lapicero de oro que deferente el hombre me entregó. La cal hierve cuando la mojan. Medio anarquista, ¿eh? Cuide su cerebro, amiguito, cuídelo, que entre los 20 y 22 años va a sufrir un surmenage. Como ignoraba, pregunté, ¿qué quiere decir surmenage? Palidecí. Aún ahora, cuando lo recuerdo, me avergüenzo. Es un decir, reparó. Todos nuestros sentimientos es conveniente que sean dominados. Y prosiguió. El amigo Demetrio me ha dicho que ha inventado usted no sé qué cosas. Por los cristales de la mampara penetraba gran claridad solar y un súbito recuerdo de miseria me entristeció de tal forma que vacilé en responderle, pero con voz amarga lo hice. Sí, algunas cositas. Un proyectil señalero, un contador automático de estrellas. Teoría, sueños, me interrumpió restregándose las manos. Yo lo conozco a Ricaldoni. Y con todos sus inventos, no ha pasado de ser un simple profesor de física. El que quiere enriquecerse tiene que inventar cosas prácticas, sencillas. Me sentí laminado de angustia. Continuó. El que patentó el juego del diablo, ¿sabe usted quién fue? Un estudiante suizo aburrido del invierno en su cuarto. Ganó una barbaridad de pesos, igual que ese norteamericano que inventó el lápiz con gomita en un extremo. Cayó y sacando una petaca de oro con un florón de rubíes en el dorso, nos invitó con cigarrillos de tabaco rubio. El teósofo rehusó inclinando la cabeza, yo acepté. El señor Sousa continuó. Hablando de otras cosas, según me comunicó el amigo aquí presente, usted necesita un empleo. Sí, señor, un empleo donde pueda progresar, porque donde estoy... Sí, ya sé. La casa de un napolitano, ya sé, un sujeto. Muy bien. Creo que no habrá inconvenientes. Escríbame una carta detallándome todas las particularidades de su carácter, francamente, y no dude de que yo lo pueda ayudar. Cuando yo prometo, cumplo. Levantóse del sillón con negligencia. Amigo Demetrio, mayor gusto. Venga a verme pronto, que quiero enseñarle unos cuadros. Joven Astier, espero su carta. Y sonriendo agregó, cuidadito con engañarme. Una vez en la calle, dije entusiasmado al teósofo, qué bueno es el señor Sousa, y todo por usted. Muchas gracias. Vamos a ver. Dejé de bocar para preguntar qué hora era al mozo de la lechería. 2:50. ¿Qué habrá resuelto el señor Sousa? En el intervalo de 2 meses había le escrito frecuentemente, encareciéndole mi precaria situación, y después de largos silencios, de breves esquelas que no firmaba y escritas a máquina, el hombre dineroso se dignaba recibirme. Sí, ha de ser dándome un empleo, quizás en la administración municipal o en el gobierno. Si fuera cierto, qué sorpresa para mamá. Y al recordarla, en esa lechería con enjambres de moscas volando en torno de pirámides de alfajores y pan de leche, ternura súbita me humedeció los ojos. Arrojé el cigarrillo y pagándolo consumido me dirigí a la casa de Sousa. Con violencia latía en mis venas cuando llamé. Retiré inmediatamente el dedo del botón del timbre pensando, no vaya a suponer que estoy impaciente porque me reciba y esto lo disguste. ¿Cuánta timidez hubo en el circunspecto llamado? Parecía que al apretar el botón del timbre quería decir, «Perdóneme si lo molesto, señor Sousa, pero tengo necesidad de un empleo». La puerta se abrió. «El señor...» balbucí. «Pase». De puntillas subí la escalera tras el fámulo. Aunque las calles estaban secas, en el quitabarros del umbral había frotado la suela de mis botines para no ensuciar nada allí. En el vestíbulo nos detuvimos. Estaba oscuro. El criado junto a la mesa ordenó los tallos de unas flores en su búcaro de cristal. Se abrió una puerta y el señor Sousa compareció en traje de calle, centellante la mirada tras los espejuelos de sus quevedos. «¿Quién es usted?» me gritó con dureza. Desconcertado repliqué, «Pero señor, yo soy Astier». «No lo conozco, señor. No me moleste más con sus cartas impertinentes. Juan, acompáñelo al señor». Después, volviéndose, cerró fuertemente la puerta tras mis espaldas. Y otra vez más triste, bajo el sol, emprendí el camino hacia la caverna. Una tarde, después de que se insultaron hasta enronquecer, la mujer de don Gaetano, comprendiendo que éste no abandonaría el comercio como otras veces, resolvió marcharse. Salió hasta la calle Esmeralda y volvió al departamento con un lío blanco. Después, para perjudicar al marido que tarareaba insultante un cuplet a la puerta de la caverna, se dirigió a la cocina y nos llamó a Diofetente y a mí. Me ordenó, pálida de rabia. «¡Saca esa mesa, Silvio!» Tenía los ojos más verdes que nunca y 2 manchas de carmín en las mejillas. Sin cuidarse de que el borde de su pollera se ensuciaba en la humedad del cuchitril, inclinábase aderezando los enseres que se llevaría. Yo, tratando de no mancharme de grasa, retiré la mesa una tabla pringosa con 4 patas podridas. Allí preparaba sus bodrios el lacerado Diofetente. Dijo la mujer, «Poné las patas para arriba». Comprendí su pensamiento. Quería convertir el trasto en una angarilla. No me equivoqué. Diofetente barrió con la escoba del fondo de la mesa muchas telas de araña, y después de cubrirla con un repasador, la mujer depositó en las tablas un bulto blanco, las ollas rellenas de platos, cuchillos y tenedores, ató con un piolín el calentador primus a una pata de la mesa y, congestionada de trajinar, dijo, viendo casi todo terminado, «Que se vaya a comer a la fonda ese perro».